Tenemos un contacto con el director del diario La Primera, el señor César Lébano, que está en el teléfono. César, muy buenos días. Muy buenos días, César. Un gran gusto. Sí, mire, quería una opinión suya en torno a un reportaje que salió el día de ayer y que ha sido ampliamente publicitado, rebotado por el diario Correo el día de hoy. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, ante todo, que se trata pues de una manipulación y una infamia, aparte de un disparate lógico, ¿no? Porque lo que quieren demostrar, y lo dicen ahí, que el señor José Mejía es, dice, el editor en la sombra del diario La Primera. Yo no sé quién y dónde existe ese puesto y qué hace un editor en la sombra. Si lo es, si existiera, en el supuesto que existiera, supongo pues que no estaría manipulando a César Hildebrand, a Raúl Viñer y a César Lébano, un prodigio de editor en la sombra, además, porque no va nunca al periódico, no llama nunca por teléfono, no manda ningún mensaje, pero ese editor en la sombra, según la señora Valenzuela, es el tipo de periodismo que ella practica, la Magali Medina de la televisión política. Bueno, ¿y por qué cree usted que se producen estas cosas? ¿Qué hay detrás? La Primera resulta tan antipática y tan irritante. Es irritante porque tiene público, porque se vende más que varios diarios de la ciudad. Uno, porque esa acogida, incluso la envían por internet, la envían hasta por correo a provincias. Hay gente que compra varios ejemplares para llevarlo a Pisco y a Chincha, por ejemplo. Es un diario que tiene... Bueno, la incomodidad tiene costos colaterales. Uno de esos costos podría ser que ustedes digan claramente que la señora Elizabeth Dubois no tiene absolutamente nada que ver con el contenido del periódico. Nunca ha escrito una sola línea para el periódico, porque ella es administradora, tiene el puesto de gerente y no tiene nada que hacer con el periódico. ¿No? Y si tiene un amigo como el señor Mejía, es cosa de ella, este señor no tiene nada que ver, pero la señora Dubois podría ser también amiga del señor Baruch Icher, o de un asesino, no, de repente el asesino no lo era, pues hasta un día antes, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el periódico. Entonces, esto resume, en el fondo, pues... Bueno, usted sabe que el señor Baruch Icher es el verdadero editor en la sombra de La Ventana Indiscreta. Ay, así sí. Que ha dado en el clavo usted al mencionar a Baruch Hipcher. Claro. La respuesta de La Primera debería ser a Baruch Hipcher y, de modo implícito, en mi modesta opinión, al gobierno. Claro, porque no les gusta. Pues ya eso, lo que han hecho con Utibalú, con la radio aquella de ¿no? No les gusta, no quieren el menor asomo de crítica. Están encantados con el coro monocorde de la adulonería, que sin duda es bien pagada, ¿no? Porque... Bueno, pero vincular a La Primera con un señor próximo a un señor que está metido en el narcotráfico, merece un juicio, ¿no? ¿Están ustedes pensando en una demanda judicial? Sí, yo creo que Martín Belaúnde, que no es, que es el dueño, digamos, del periódico, y además una infamia, ¿sabes? Esa se dijo primero que era de el periódico de Ollanta Humala, ¿no es cierto? Sí. ¿César? Bueno, no será una gracia de la telefónica, desde luego. Será una desgracia episódica de las comunicaciones que es tan normal en el país. ¿Sí? ¿Lo tenemos de nuevo? No, vamos a hacer una pausa entonces. Una pausa y regresamos de inmediato con el director del diario La Primera, don César Lébano.